Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Modular Podcast. Modular es un blog acerca de arte, queriendo promover arte, calificar, argumentar arte y pues tratar de rescatar el arte aquí en Tijuana porque se ha estado perdiendo a través de los años. Aquí tenemos al resto del equipo, me presentaré yo primero, yo voy a ser su host. Mi nombre es Benny, tenemos aquí a Fede. Hola, ¿cómo andan todos? Y tenemos aquí a Iván. ¿Qué onda? Y tenemos a César. ¿Qué onda? Y pues aquí tenemos un... La cosa del blog que vamos a explicar, Modular D, es para, pues, para argumentar un poco, poner cada uno de nuestras ideas sobre la música, el arte, el cine, todo en general. Para informar, no sabemos si ya haya otro. Sí, en este programa lo que vamos a hacer es promover los proyectos nuestros y los proyectos de nuestros amigos locales que tengan que ver con arte, música y proyectos que tenemos por ahí de cortometrajes. Allá hicimos uno, pero ahí lo tenemos. Ahí también lo pueden tenemos. Checar. Malo. No, está malo, está buen comienzo. Está buen comienzo. Y probablemente hacer otros más y invitar aquí a bandas, directores locales aquí de esta región para promover y hacer cosas. Es lo que va a estar chingón en este lugar. Entonces vamos a poner críticas, vamos a informarnos de todo. Entonces, ¿cómo está la cosa? ¿Cuáles son los temas? Pues aquí tenemos acerca del nuevo disco de Gorillaz. Hoy son los Oscars porque estamos grabando el domingo 7 de marzo. Y pues no hemos ido al cine, así que vamos a hablar de qué esperamos de Alice in Wonderland. Y hablaremos de los festivales Video Latino y los Coachella. Los más cercanos. Ajá, los más cercanos. Festivales más cercanos. Pues así, ¿cómo está el disco de Gorillaz? Se llama Plastic Beach, ¿no? ¿Qué les parece a nosotros? Nos pueden poner ahí comentarios también. Yo la verdad, yo escuché los primeros dos, me gustaron bastante y la verdad espero mucho de este nuevo disco. Sí, los primeros dos influenciaron a cualquiera desde la infancia, ¿no? Desde la infancia. Sí, ya sé, y pues César, pues tú ya escuchaste todo el Plastic Beach, ¿no? Yo ya. ¿Y qué tal está? Hermoso. Hermoso, si hay un cambio drástico. Sí, bueno, no tan una evolución más bien, una evolución. Sí, evolución, sí. Sí se nota, está muy, muy bueno. Evolución hasta en el arte. Lo hacen como que ya están dibujados más. Sí, como que ya mejoraron el arte y ya imprimieron una historia en todo el disco. Ya lleva todo un seguimiento. Aunque he estado escuchando comentarios negativos de... Ya ves el nuevo video de Stylo, que ahí está bueno. En el blog que la gente se está quejando de por qué los hacen en 3D. Pero ¿qué gente? ¿Qué gente? Comentarios, he leído comentarios. O sea, no estamos... Pues sí, entre todos los proyectos siempre va a entrar alguien que no le va a parecer algo y lo va a remarcar, pero... Sí, el video está bastante bien, yo ya lo vi. Me gustó mucho. ¿Y qué rola es la más chingona? ¿Cuál es tu buena? Me gustan muchas. Pero es que el CD va evolucionando. Que la primera canción está como que suavecita. Un rap. Ya lo escuchaste. Yo ya escuché la de Snoop Dogg. A mí no me gusta mucho Snoop Dogg, pero está pasable. Está pasable. Y va evolucionando poco a poco. Te va gustando más, más y más. Welcome to the board of the Plastic Beach. No, y no puedes escoger como una canción. Ajá, o sea, no hay favorita. Yo hasta ahorita lo voy a comprar. Sale a la venta el 9 de marzo, el 8 en UK y el 7 en Japón. Nomás una diferencia de un día, okay. Y el 9 aquí en México, espero que lo vayan a traer. Sí. No, será mixo como a $1,000 pesos. Sí, sí. Que no esté tan carito, ¿no? Sí, la verdad. Nada, sí va a estar como unos 300 pesos. Es que yo he visto los últimos y la verdad ya me dan ganas de piratear todo. Pero bueno. De hecho, tú los tienes piratas. Pues ahí están, sí, ahí sí, están. Pirata, pero igual se escuchan bien y está bastante bueno. Me va a cargar la chota, güey. No, te estoy volando en Argentina. Aquí en Tijuana es chota la policía. A ver, entonces, ¿cómo está lo que es la historia de Gorillaz? Pues Gorillaz es una banda que todos conocemos. No, no sé quién no conozca a Gorillaz. ¿Alguien de aquí no conoce a Gorillaz? No, pues todos sabemos quién está detrás de Gorillaz. Bueno, no mucha gente sabe quién es Gorillaz en realidad. Cuéntanos de eso, Benny, ¿quién es? Pues hay como mucho cholo que le gusta. Ajá, mucho cholo, güey. Pues Gorillaz pues surge de un proyecto de Damon Albarn, tal vez lo conozcan por la banda Blur. Y pues este concepto de no mostrar la su imagen. Nació en 2001. Es una idea nueva. Es toda esta parte de sí, más o menos. Bueno, nueva. La idearon esto de que es como... ¿cómo se dice? No me acuerdo. Es un género. Es como... Ah, entonces rescataron un género. Virtual, algo así. No me acuerdo. Sí, algo así. Se lo había leído. Algo así. Pero incluso hasta en los conciertos que yo he visto no aparecen. No, ellos aparecen están en el fondo. Aparecen en sombras. La silueta de Damon Albarn, güey. Aparece cuando toca el piano la de Kids With Guns, que me pasa un chingo esa rola, güey. ¿Ah, sí? Y se ponen pantallas gigantes con las imágenes. Y creo que los únicos que están empezando son los que rapean, güey. Son los que rapean los invitados. Pues sí, ya todo, son. Sobre todo la gira del Demon Days, güey. Ya son figuras públicas, ya. Ajá. Y este nuevo también tiene. No muy, está como que más hip hop el asunto. De Gorillaz. Está muy bueno. Sí, tiene mucho como hip hop. Pero está curado. Es un disco pop, pero bueno. Yo no lo encasillaría así en un género, porque tienen cambios bien así, bien extraños. Bien drásticos, sí. Desde que entra en el hip hop, algo electrónico, entre el pop. Es una buena mezcla. Una mezcla de saborcitos. Pues sí, todos. Pues no sé a quién no le guste Gorillaz. Es como que sí, usaron esa técnica para. Sí, hay mucha gente que no le gusta. Hay mucha gente que no le gusta Gorillaz. Dale eso que no lo entienden, porque también no se muestran las caras. Ajá, pero hay mucho pendejo también. Desde que empezaron con el 2001. Estuvo bastante bien, yo me acuerdo. Tomorrow Comes the Day, el primer video, güey. Estaba bien, pero yo decía, ¿quiénes son estos cabrones? Yo la primera vez que lo vi no sospeché que era el güey de Blur, güey. Sí, llegó incluso hasta Argentina y le hicieron varias copias ahí. Entonces estamos viendo imágenes de una revista que hizo como un tipo. El arte se podía ver. Le hicieron un tipo reseña al disco y hay imágenes bien padres del arte. No simplemente la música está curada, sino que. Sí, el álbum está poca madre. En lo que cabe la historia del disco es como en el disco anterior, en Demon Days se ubicaban en un pedazo de piedra en el aire que tenía un ¿cómo molino. Se llaman? Un molino, y vivían ahí. Estaba bien padre, ahora ya cambiaron, ahora es en una isla como de plástico. El nombre lo dice. Entonces, las participaciones de... Sí, pero ¿cómo está ese pedo, güey? De que... ¿Cómo han evolucionado los personajes? En la historia de los personajes siempre ha sido la misma, creo. Ahora lo único que cambia es el estilo de animación, que los pone más de dimensión, tres dimensiones. Bueno, eso es en el video de Stylus, no sé cómo se vayan a poner. ¿Cómo serán los siguientes videos? Pero me gustaría que los cambiaran. Pero tiene una continuación, se ve, porque... Sí, tiene una historia, ¿no? Se ve que como que tiene una historia, ¿no? Que se van como que al agua. Es un pedecito. Vean el video de Stylo, güey. A huevo, lo tienen que ver. Está en el blog. Ahí está. Lo van a... En el blog, güey. Al rato les digo la dirección. Lo van a ver de a huevo. Está en MTV. Ajá, lo van a ver de huevo. Ya sí, está ya en MTV. Salió en MTV también. Ven al hombre, güey. A los Willis, güey. A ver, John McClane, güey. Ya tiene 100 años y sigue. Tiene 100 años y sigue pateando ass, güey. Es lo bueno, sí. ¿Está en los Oscars hablando de eso? No sé. ¿En alguna película? No sé, creo que no tiene nada ahorita, güey. Pobrecito. Nomás ahí anda el antisemita de Mel Gibson con su nueva película, güey. Y The Edge of Darkness. ¿Cómo estará esa cosa? No sé, güey. Dicen que está cagadilla, güey. Es como la típica historia de... ¿Que no has visto el tráiler y las frases que no, dice? No, la neta, no. Sí, güey. Está ahí en speech. I'm a guy with nothing to lose. I'm a guy with nothing, güey. Ya sé, güey. Es el típico papel de... Pero lo más extraño es que el director de Casino Royale. ¿Es el director de Casino Royale? No le va a venir bien entonces para... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo esté? Pero a mí no me gusta eso. Yo me calmo. ¿Está encargado? A mí, si hay algo de un diálogo que no me gusta, es que sea así, muy, muy frío. Que de, oh my god, there's nothing to lose. Ya sé, es como que... ¿Cuál es su problema? Es como, I wanna be a Rambo. Ah, ya sé, güey, pinche frase más pendeja de Rambo 4, güey. Be for nothing or die for something. Eso sí me dio risa. Ya sé, güey. Plastic Beach, escúchenlo, güey. Está buenísimo, güey. Sí, en las propias palabras de Damon Albarn, él sí dice que es lo más pop que han hecho. Sí, podría ser pop, pero no lo miren con asco pop. No siempre el pop tiene que ser así, sonido culerillo, que no le guste más pop. ¿Cómo podrías definir más pop? No como lo popular, güey. Popular, güey, o también como... Más bien el pop es como una expresión que se creó. No, un estilo más mainstream, güey. No, sí. Ni tanto. Bueno, pues es que sí, güey. Este disco pues sí, va a ser más... Es que la palabra pop se vivía de pop. De popular, del mainstream, güey. Y no obvio que no van a ser sonidos gays, ¿no? Pues wey. De hecho, Gorillaz entró como banda mainstream desde el primer video, güey. Desde el primer video, güey. Todo el mundo hablaba de Gorillaz, güey. Es que no mames, güey. Estamos viendo estos cabrones, güey. No muestran su cara, güey. Es que no es eso, güey. Es parte de nuestra infancia también. Es parte de la infancia, güey. ¿Quién niño ahorita, los que tengamos 17, 18, güey? ¿Quién no conoció a Gorillaz de morro? No, yo me acuerdo, lo conocí cuando tenía 10 años, 11 años. 7 años. Yo llegué medio tardecito acá a este lugar, pero cuando llegué me lo compré enseguidito. Pirata, güey, pero... Pues no le hace, la música es escuchar. Es mío, güey, pero de todos modos, güey, yo estoy en pro a la industria cuando las bandas son buenas, así que no compren piratería. Para quienes no sepan, Federico, Federico es argentino, güey. El rey de las empanadas. ¿Cuántos años llevas aquí? Son ya 9 años. 9 años, boludo. Viviendo con Cerati. Ya solo habla como el acento, güey, no es para seducir a las viejas que nos escuchan, güey. ¿Para qué? No, para nada. Ok. De hecho, también para eso hacen gorilas, ¿no? Ahorita en estos tiempos para la piratería. ¿Para qué? ¿Para qué pues lo hacen? Hacen arte. Sí, hace más conceptual todo para que compre. Una cosa que no es el mayor atractivo de los bandas ahora. El atractivo visual. Lo que no me gusta es que ya muchas bandas están sacando sus discos así en el parque los bajes. Y no me gusta la eso. Descarga virtual. A nosotros aquí nos gusta lo material. Viniles. Viniles, güey. Pero pues estamos viviendo una era en que la gente no piensa como nosotros. No, de hecho ya están como que promocionando más el vinil. Sí, lo quieren traer a México. Sí, pero es para gente muy así. Más coleccionistas, hacemos bien poquito. O sea, no van a hacer una fortuna de eso. De lo que van a hacer una fortuna es de Daudo. Para bueno, ya nos están diciendo que ya acabe este tema. Sigamos. Tenemos a un señor que nos está censurando. Sí, güey. Sí, se llama él y se apellida. Bueno, en conclusión, Plastic Beach está bien perro, ¿sí o no? Sí, güey, ¿cuándo sale de nuevo, güey? El 9 de marzo. 9 de marzo aquí, güey, hay que esperarlo aquí. No creo que haya gente que nos esté viendo en Japón. No creo, güey. Sería bueno, ¿no? Pero sí, güey, pero ay, no mames, güey, para que aprendan español. Wey. Pero compren el original. Sí. No descárguenlo, pero también cómprenlo. Sí, wey, y pues hoy son los Óscares, ¿cómo la ven? Pues muy atrasados porque este programa, ¿cuándo va a salir? Pues supongo que va a salir viernes, 2-3 días después de los Óscares, güey. O sea, ya esto va a ser tema ahorita viejo. Son los Óscares, pero... Pero pues luego les vamos a dar un programa donde... Vamos a hablar, digamos, las opiniones. El siguiente programa vamos a hablar de quiénes. Les prometemos que los vamos a ver a los Óscares, bastante y completitos. Es que Fede se tiene que ir con su novia. Sí, güey. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo, güey. Bueno, ya vamos a cambiar de tema. Estamos con los Óscares y tenemos... A los nominados. Vamos a recorrer todos los nominados. Sí, bueno. ¿Cuántas nominaciones son? No sé, creo que están todas ahí. Están todas ahí. Sí, güey. Sí, lo mejor es que se pasaron de los números normales. Sí, güey. Y pues lo primero que la gente dijo acerca de los Oscars fue las nominaciones para mejor película, güey. Fueron un chingo. Son como 10 películas. Como 10 películas. ¿Sabes? Vamos a ver las películas. Ahorita llegaremos a eso. Ahorita. Espera, primero, ¿con qué empezamos? Con... No sé, nos retrasen, ahí está. A ver, película animada para niños, para... Bueno, sí, para los morritos. Animadas, no animadas. Aunque hubo buenas, hubo buenas. Está Coraline. Coraline, a mí me gustó. No. A mí sí. A ver, mí sí me dirás primero. Está Coraline, el Fantastic Mr. Fox. The Princess and the Frog, The Secret of Kells y Up. Bueno, buenísima película. Les daré mi opinión. A ver, ¿quién quieres que gane? Coraline, yo no la he visto, pero ¿quién la vio? Yo. ¿Tú qué tal? Yo, a mí me gustó, está bien como para los niños. ¿Sí? Lo que deberían estar viendo, no Jonas Brothers, no sé qué. ¿Qué hiciste? Colectivo. Ya, yeah, picó ahí nuestro programa. No, es que queremos saber cuál es el ciclo, que si no sabemos cuál es. Ah, pues M o C curado. Es como tipo animación de... No es japonés. Pues para quien que la haya visto, ahí luego nos escriben. Nos dice, güey, qué tan bueno está. Y está... Fantastic Mr. Fox con la voz de George Clooney, güey. A mí me atrae la película por eso de... Del stop motion, güey. Se ve un stop motion más tradicional. No lo he visto, güey, pero la quiero ver. Es que no fue hace muchos días que salió aquí en México, güey. Y pues la voy a ver. A mí dicen que está bien perra. El director creo que es director. Wes Anderson. Es un director joven, güey. Relativamente joven. A ver, pues. ¿Qué otras películas ha hecho, güey? Está joven, ha hecho. Dirigió Bottle Rocket con los hermanos. ¿Cómo se llaman estos güeyes? Owen Wilson y Luke Wilson, güey. Al Rocket, güey. También el Viaje a Darjeeling, que también sale. Adrian Brody. Disculpen. Sí, güey, pues ahí chequenla. Fantastic Mr. Fox, no la miren con asco nomás porque está animada, güey. Dicen que Prince and the Frog está buena. Está buena, güey. Sí, a mí no me por trae, más wey. Que es una caricatura así de Disney. ¿De princesas? Está de princesa, güey, pero... No, pues fuera de lo que sea de princesas, Disney. La verdad, a mí me da asco la animación. Pues también. Nunca veo esas. Yo nomás veo las de Pixar, güey. Yo nomás veo las de Pixar. Qué bastante buena. Esa es la fuerte. Va a ganar animada. O va a ser la ganadora mejor lo que he visto, película animada. De las que he visto, Black Man me gusta y no he visto ninguna. Es que no es como que para niños, totalmente. Si está bien hecha para toda la familia, lo que hace es crearte un buen sentimiento cuando la ves. Sí. Es sobre la historia que está muy bien hecha. El opening de esa película está muy bueno. Bueno. Ok, pero no. ¿Quién quiere que gane? Yo creo que gane. Sí, yo diría que coincidimos en eso. Está para arriba. Vamos a ver si está en... Efectos visuales, güey. Tenemos District 9, Star Trek y Avatar, güey. No, pues Avatar. Avatar va a ganar. Pues va a ganar Avatar. Bueno, por el simple. Los simples navis, güey, y todo el planeta Pandora, güey, es un efecto chingón. El simple hecho de las miles de personas que lo vieron, que ya superó a Titanic. Sí, del tiempo que estuvo en el cine. Eso no tiene nada que ver, güey. Tienes que admitir que los efectos. Que Avatar es una revolución visual cinematográfica. Sí, la verdad, sí tienen la oportunidad de verla, véanla en 3D, que se ve bastante bien. Ya ni está, creo. Ya sé, güey, bastante ya la quitaron. Pues, edición no. De sonido, eso no nos importa mucho. No nos importa mucho, güey, pero ¿cuál es la que crees que tiene mejor sonido? Avatar, ¿no? Pues Avatar tiene... No, Inglourious, güey. Inglourious también, güey. Inglourious y Inglourious. Star Trek también, mucho especial. Pues animada. Pues animada. Se basa en eso. Se basa en el sonido, güey. Necesita ver pinche doblaje. Son mixes, es casi lo mismo. Repiten las cosas. Soundtrack, vamos con el soundtrack. Pues la música de Avatar, pues la neta a mí me da igual, güey, no sé, güey, me gusta más la de Up, güey. ¿Quién vio la de Sherlock Holmes? ¿Cómo están los soundtracks? La música, güey. Hans Zimmer, güey, Hans Zimmer se me hace un Harry Gregson Williams fiat. ¿Algunas rolas que quieren parecer a las de ese cabrón, güey? Pues está bien escocés la música. Está muy escocesa, güey. Bueno, tal vez ahí suena diferente, pero en otras películas que he escuchado donde la música es por Hans Zimmer, güey, es un Harry Gregson Williams pirata, güey. Harry Gregson Williams, pues ustedes lo pueden recordar por películas como The Rock, güey. Y porque hace la música del juego de Metal Gear Solid, güey. De la serie, más bien. Maquillaje. Star Trek, Star Trek. Maquillaje, sí. Dos películas siempre de época, siempre en los Oscars hay películas nominadas de época. Sí, güey. A ver, vamos con las películas de época entonces. No sé, güey, a ver, aguanta. En edición, güey. Está Precious. No voy a decir todo el nombre, güey. Me da hueva que cada vez que digan el nombre dicen. ¿Ya la vieron? Double Push by Safra. Tampoco lo he visto, güey. Apenas va a salir aquí o ya salió, no me acuerdo. Inglourious Basterds. A mí me gusta las transiciones que hace, güey. Sí, Inglourious Basterds tiene mejor. Muy bueno. Aunque... The Hurt Locker también, güey. The Hurt Locker también está nominada. District 9 y Avatar. Aunque hay algunos errores de edición. Si te fijas en Inglourious, sí. Hay vasos de otro lado, pero esos son errores de continuidad. No, pero no son como para no darle sé si los hicieron bajos. A propósito, porque ya ves cómo es Tarantino que le vale el estilo también, güey. Hacerlo como de película de clase B, así. Ajá, es como una B movie pero con un chorro de lana, güey. Ajá. Y ahora es que el mejor, pues, ¿cómo se diría? Guión basado en material antes anteriormente producido. Publicado. O sea, un guión. Ajá, es un guión, güey. Up in the Air, por Jason Reitman. Precious, de nuevo, güey. Tampoco voy a decir todo el nombre, güey. The Loop, güey. No lo he visto. Yo no he visto wey. Todas, pero... Yo vi parte de Medication. ¿Tenía que verla? ¿Tenía que verla? Sí, está bien. Está bien, me gustó. Pero como que nada más vi el principio. Pero yo aquí le daría aquí el que tendría que ganar sería District 9 o Up in the Air. Sí, Up in the Air, muy buen guión. A mí me parece más para District 9. Y de ahí pasando al Screenplay. Yo voy por Open the Air, güey. Ya, o sea. Yo también District 9, güey. Pero ya adaptando, se podría decir el guión al Screenplay, güey. Están los otros nominados, que son The Hurt Locker. Ya te ganamos, ese no yo. Ya sé. The Hurt Locker, Glorious Bastards, The Messenger, A Serious Man, Up. Y pues. ¿Cuál creen que sería ahí, güey? A Serious Man, como siempre, no llegó a México, es de los Coin. Soy fan de los Coin y no ha llegado. No, me... Fargo, güey, es de mis favoritos esos güeyes. No, me caga que no lleven ni una película a México, ¿qué les pasa? O no, esos... siempre llegan después de que ganan algo en los Oscars. Como... Llegan bien tarde. Laberinto del Fauno, güey. Con meses. Laberinto del Fauno. Yo el Laberinto del Fauno, la verdad, la vi en un avión. No, yo la vi en el cine y creo que la vi en el estreno y vacío. Nomás estaba así, nomás tuvo una semana y después ya ganó los Oscars y la volvieron a sí, es como así. Medio hipócrita eso de las partes de los cines. Eso está mal. Uy, esto va a estar muy peleado. A ver, ¿quiénes son? Catching Bigelow, wey, que es la ex de Cameron. Sí, güey, ¿fue antes o después de Linda Hamilton? No sé, creo que fue después, porque ahí no va a haber una pelea de ex. Vince Cameron, Avatar, y Daniels, que por Precious, que es un buen editor. Jason Reitman. Es el mismo de Tarantino. Jason Reitman es el de Juno, ¿no? Sí, okay. está bastante peleado. Aquí la competencia estaría entre Inglourious Basterds y abajo. The Hurt Locker, pero no la he visto. ¿Qué opinas? Sí, el Hurt Locker es muy buena. Yo solo vi en inicio porque la estaba viendo pirata y dije, no, esto no la debo ver en el cine. No ha salido aquí. No, todavía no. De hecho, salió como en el 2008, güey. Estuvo en festivales hasta este año, la pusieron. Pero el problema con los cines es las personas que se encargan de mover todo ahí adentro. Siempre hay alguien que está hasta el tope de arriba y dice, no, pues esto vamos a poner, o esto no nos ha llegado, o esto sí. Entonces, aquí estaría entre son pedos de distribución también, güey. Estaría entre, pues que, bueno, yo no he visto Precious, pero sé que esas movies que te deprimen. Que te deprimen, güey. Que te dejan el sentimiento. Pero quién sabe. Tipo Randy the Ram. Mira, en dirección. Sí. Dirección se lo daría a Quentin Tarantino. Sí. La verdad. Pero pues, no sé por qué se lo quieren dar a Cameron. Dirección sí es posible. Yo voy a Tarantino. Sí, yo también sí, lo voy a Tarantino. Y mejor actriz de reparto. Tenemos a Penélope Cruz. A Maggie Gyllenhaal. También a Monique. La jornita esa que sale con la tipa de Precious. Anna Kendrick. Got a Fart. For me, Up in the Air. Están dos actrices de Up in the Air en esa nominación. Ahí yo se lo daría. Es que todo el mundo se va a ir por Penélope Cruz, ¿no? Sí, güey, la neta. Sería muy buena. Ajá. Ok, yo voy por Penélope, no me importa lo que diga. O sea, no me importa lo que haya dicho. Ahora por actor de reparto. Está Matt Damon por Invictus, Woody Harrelson por The Messenger. Pinche vato, se me hace tan feo, dijo la chingada. A mí Matt Damon me gustó. Ese güey rifa, pero se hace tan feo, güey, así la cosa más fea del mundo. Woody Harrelson es el que está en Somila. Sí, ese güey está poca madre. Está en perro, güey. Stanley Tucci, el pinche pelón que sale. ¿En cuál película está Stanley Tucci? En The Lovely Bones, pero aquí otra película para que la gente más o menos. Ah, la de La Terminal. La Terminal es el encargado del aeropuerto. Y, güey, Christoph Waltz, güey. Pues aquí, obviamente, ya. Nah, yo voy porque está más que ganado Christoph Waltz. Que vimos la actuación de ese güey. Ya sabíamos que iba a ganar. Sí. Me gusta su estilo. Yo dije desde el principio, este güey tiene que dar el Oscar. Está yo bien. Desde que vi Inglourious dije, ¿quién es este señor? No ya conocía su nombre, güey. Pero es que las escenas las exagera, pero tiene un toque. Tiene un toque. Es el encanto de ese. Pero está bien pendejillo con la vida real. Siempre das unos discursos así bien chafas. Pero no importa. La actuación aquí es lo que su pinche metáfora del universo, güey, cuando le dio el Golden Globe. Está bien chistoso, güey. No mames, güey. Y mejor actriz. Sandra Bullock de Blind Side. No sé por qué. Me da hueva Sandra Bullock. Ahí también me da hueva Sandra Bullock. Y esa película también. Ajá, no sé para qué la no. Creo que está hasta por mejor película, güey, no sé. Meryl Streep, pero por Julie and Julia, güey. Yo no he visto Precious, pero ya no, porque la güeyita está haciendo su primer debut. Ajá, güey, yo digo que. Yo va a salir que adelante. Que gane esa. Sí, Gabón y. Yo voy por la gordita. No sé cómo que Meryl Streep tiene su madre. Ya, si se han dado cuenta, Precious ya está nominada para varias cosas. Además, Meryl Streep ya ganó. Precious es la historia conmovedora, pero que agüita, güey. Y mejor actor, güey. Está Jeff Bridges por Crazy Heart, George Clooney por Up in the Air, Colin Firth por A Single Man y Morgan Freeman por Invictus. Ah, sí, Jeremy Renner por The Hurt Locker. Morgan Freeman y George Clooney. Morgan Freeman porque no. Mandela, güey. Yo voy por Jeremy Renner, güey. Por el Hurt Locker, güey, ese güey rifa, la neta. Sí, güey. ¿Sí lo viste bien? Por eso, güey. Sí, güey. Es de ese típico. A mí me gustaría ganar George Clooney. Perdón, si te toqué, güey. Es el típico que. Es el típico actor acá que. Actor de guerra que va acá con huevos. No te entendí, güey, pero bueno. Y la principal, güey, la que todo el mundo le importa, güey. Aquella yo digo que va. Ajá, güey, espérate. Es que está muy rápida la cosa. Ya sí, todo sí, sabe. Okay, mejor mira, película del año, güey. Espérate. Es que ahora no sé qué hicieron. Son 10 películas, siempre han sido 5. A ver. Avatar, The Blind Side, District 9, Education, The Hurt Locker, Inglourious Basterds, Precious, based on the novel by Bell Gardner. Pushed by Sapphire, really. As a Serious Man, up, y Up in the Air. Pues aquí yo se la daría a Avatar. ¿Neta? Porque ya en el programa anterior que grabamos el piloto que no salió. Mi opinión, y mi opinión es que mejor película es lo que tenga mejor de todo. Y ya, mira, aquí. Te puedo decir que Avatar, no todas las demás películas que aparte de Avatar tienen calidad en todo. Y Avatar sí tiene calidad en todo. Sonido, en el guión, en la dirección, en el sonido, en los efectos, todo. Historia, todo está bien en esa película. y en esas películas no digo que sean malas, sino que igual no tienen, no llegan a esa calidad de tenerlo todo bien, de tenerlo, sí, todo, vamos, sería la otra, a sí, maximarlo todo. Definitivamente, pero pues, güey, también está Inglourious, güey. Pues Inglourious está buena, pero... Está buena, güey. A mí me gusta. Calificaría más para cine artístico. Es que tiene un estilo más de Cuarón. Es que yo, a mí me gustaría más que le dieran mejor película, algo como que más artístico, güey. Pero pues yo creo que por todo, o sea, en overall, por todo, güey, Avatar va a ganar. Si hablamos de artístico, mejor Aprecious, güey. Más profunda la historia, güey. Pues sí, tiene una historia, wey, más chica. Pero lo hermoso de la imagen también de Inglourious también me pasa un chingo. Si es que Inglourious es tiene una muy buena dirección, pero no tendría lo demás. Pues sí, hay partes que le faltan para llegar. Tal vez dé una sorpresa y gane Inglourious. Los fuertes candidatos son Avatar. Tal vez gane District 9. No sé, también District 9. Mire, yo los que espero que estén más arriba sería Avatar, Inglourious, Up, District 9. No, y Precious, güey. Precious y Hurt Locker, güey. No, no, no sorpresas, neta, güey. Nadie le hace caso al District 9. No sé, todo el mundo, no sé, güey. Nadie le hace caso al District 9. Le hace pobre película. A los que le están dando caso es a Avatar, a Inglourious. Inglourious, Precious, The Hurt Locker. Fresh. Up in the Air. Up in the Air, güey. Up, güey, nominado no, como mejor película, güey. ¿Cómo ven eso? Pues muy bien merecido. Sí, güey, pero lo que me acura, güey, es de que no vaya a ser que el próximo año, güey, hayan más nominados. No creo. Que vayan dominando Twilight, güey. Eso fue lo extraño. No digamos cosas al aire que no podemos borrar, güey. Oh, ya sé, güey, porque no mames, me voy a cagar si eso pasa. No, la cosa, lo raro de aquí fue que antes eran 5, ahora son 10, ¿no? 10, güey. ¿Son 10 o 9, güey? 10. Es que pues es negocio, güey. También es negocio, güey, y aparte que pues porque hay que admitirlo, güey, el año pasado fue un año de buenas películas. Pues la verdad que sí. Y eso fue lo muy merecido. Entonces, pero también cuántas películas no se quedan fuera que también valen la pena, güey. Tienes razón. Y pues sí, hay que pues ya en una hora y media empiezan los Óscares. Vamos a ver cómo está. Hoy domingo, o sea que ya pasaron varios días y ya ustedes ya saben quién ganó. Sí, ya luego damos nuestra opinión después. Qué lindos, ¿no? Estamos prediciendo el futuro. Estamos prediciendo el futuro. Sí. Esperen una sorpresa. Ustedes nos critican si quieren. Simón. Sí, ahí eran, no hay comentario que no valga. Y pues ya lo que sigue. El tema del cine, güey, pues sí. Ya salió este viernes Alice in Wonderland, ninguno de nosotros la ha visto todavía, güey. No, cuando yo fui a ver cómo estaba retacado, todo lleno. Es el pinche hype que le hicieron a eso, güey. Y es... la neta, como dijo Van, güey, no me emociona, güey, verla, güey. O sea, sí la voy a ver, pero no me emociona, así de... No, güey. La está promocionando mucho como para chick flick, güey, algo así. Sí, güey, no sé, güey, el atractivo. Güey, Johnny Depp, güey. Es para niñas que van a secundaria. Sí, niñas de 15 años. Y no sé, como que me hubiese gustado me decepciona un poco de Tim Burton, ¿no? Que me hubiese gustado que lo hubiera hecho más Sweeney Todd, más sangrienta, más oscura. Oscuro, pues no tanto así. Lo que me decepciona es que el vato ya esté haciendo como todo ya para... Más para ganar dinero. Sí. No sé, no siento que... Siento que ya esto lo hizo muy grande. Ajá, ya se está como que envolviendo lo de Charlie. Es como que mucha animación ya. Ya no tiene la esencia de antes de muy dark todo. Sí, me pregunto si esto será igual que como en Sweeney Todd y en la de Batman que recorren todo el escenario al principio. Siempre esas transiciones, güey, la clásica transición de Tim Burton de grabar todo el lugar en el intro, güey. Cuando están pasando los créditos de inicio, güey, siempre les pasa la cámara por el lugar donde se va. Con Batman cuando pasaban, cuando dejaban al pingüino. Ajá, güey, pasaba por... Sí, ya sé. Sweeney Todd con lo de la sangre, güey. Pero no sé... Charlie and the Chocolate Factory, güey, que... La mejor película la última mejor película de ese fue Sweeney Todd, güey, sí. Y antes de esa, Big Fish, güey. Sí, Big Fish. Sí, de las recientes me gusta, güey. No sé cómo explicarlo, güey, es que sí me van a decir, pues no mames, güey. Sí, admito que Johnny Depp es muy buen actor, güey, pero me gusta que a veces agarre un otro actor. Por eso, o sea, que haya agarrado a Ewan McGregor, güey. Ya por eso ya casi... O sea, sí me gustaba mucho Johnny Depp antes, pero... Últimamente ya lo agarró como su protegido a Johnny Depp. Está bien overrated, güey. Por eso ya dicen que en Batman, la 3 va a salir Johnny Depp, entonces eso ya no me gusta. Ya no me... No me emociona. Ay, no. Finísimo los Hoffman para pingüinos estaría chingo, sí. Sí, eso lo leía. Sí, hace mucho, güey, quién sabe, güey. No sé, güey. No, ojalá. Es que Christopher Nolan está ocupado ahorita en otro. Sí, güey, con Inception. No, bueno, acaba de terminar Inception. Ah, bueno. Según ya lo está, ya está escribiéndola. Ya sé, desde hace rato está escribiendo Batman 3, güey. Y ya, pues. Y tocando así nomás tema rápido de los superhéroes, güey. Que ya viene Iron Man, güey. Yo estoy no mames, emocionadísimo. Quiero ver a Mickey Rourke, güey. Si han visto el tráiler, van a quedar bien satisfechos con la película, porque la verdad se ve. El final de ese tráiler, güey, el primer tráiler, güey, no mames, güey. Está bien perro. Y pues, ya, así en pocas palabras, güey. ¿Qué esperas de Alice en Wonderland? Pues no lo sé, la verdad, a mí sí me hubiese gustado que me dieran una historia más oscura como es la historia original, no la que sacó Disney. Puede que nos caigan el hocico, quién sabe. Pues ojalá me callaran no, el hocico, creo. Pero no lo no creo. No creo, ya tiene 58. Es que ya también esa... Me hacen eso, pero ya, lo siento, spoiler, ya tiene 58% de 100 en Rotten Tomatoes, ¿no? Sí, sí. Es que también se están metiendo mucho eso de la nueva tecnología de 3D y todo esto. Sí, en la review que leí, que decía que ya que perdía el toque minimalista del libro que tenía, lo pierde en la película totalmente haciéndolo grande. O sea, así como que, si miran el trailer, que hay como una guerra. Sí, se ve bien estúpido, o sea, como de Narnia y algo así, como que quiso hacer algo así. No, pero el mundo más era más pequeño, más era cerrado, algo más, más mágico, oscuro. Más chiquito y mágico a la vez. Y como que lo perdió en esta película. La verdad, yo quiero una historia más dark. Algo más profundo que... Pero pues no va a pasar, güey. Pues no, sí, Dark. Ya, ahorita Tim Burton es fan siempre, güey. Sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, la cosa está así. Ya. Y lo que viene ahora está es para Coachella. Coachella. Próximos eventos cercanos. Es el concierto de Cerati en Tijuana. Tijuana. Todos los que quieran ir, por favor, la verdad. El más barato está a 300 pesos, ¿no? El boleto más barato. Sí, ves en gradas. Es, no visto, los no más baratos son gradas. La cosa es así. Baros. Espérenlo ya. Pero no voy a hacer 30 de abril, güey. ¿Qué más? Acá les doy los precios, güey. Piso $50 y entre gradas está más barato como 300. Dólares. Piso sí, no sé qué le agarró, pero ahí le metió. Pero el piso es más caro, ¿no? Sí, el piso siempre va a ser más caro. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en el Toreo, yo no conozco. El Toreo, de playas. De playas, por ahí. Plaza Monumental. Mira, la verdad que si tienen un poco de varito y para invertirle ahí, vayan a verlo si les gusta mucho Cerati, porque rara vez viene. No, rara vez viene, pero nada viene aquí a Tijuana. Más que Soy Babasónicos. Más que Soy Babasónicos y Cerati. Y las... Y la ocasión más extraña cuando vino Morrissey. Pero yo no fui es a que porque ya lo vi. En 2007 sí vinieron varias bandillas. Antes fíjate que sí venían muchos, pero no sé qué pasó, que aquí echaron una fobia con un zapato, güey. ¿Neta? Sí, le lanzaron un zapato cuando estaban tocando, el güey se cayó. ¿A quién se lo lanzaron? A Leo, ¿no? Sí, a Leo. ¿Leonardo? Sí. ¿Y cuándo vinieron? Se lanzaron hace mucho ya, fue antes de que naciéramos. De los 90. Apenas estaban empezando. ¿Cómo sabes tú? Porque de acá tengo mis contactos. Y eso fue lo más cagado, porque aquí los corrieron solo por ser chilangos. Lo que no me gustó, le lanzaron un zapato, se cayó, se cerró, se fueron a la chingada, no han vuelto. Por eso nos llaman de provincia. Pues es probable que haya pasado eso, pero quién sabe. No creo que sean tan egoístas, más por eso. Pero si vienen a Mexicali, pues vayan. No, yo voy a ir, si viene a Mexicali. 17, 18 obvio. De abril, güey. Si viene a Mexicali. Coachella, en Indio, California, güey. Coachella. Primer día, viernes 16 de abril. Tenemos a Aeroplan, ¿no? ¿Es cierto? Aeroplan, ¿cuál es la frase esa que dicen, güey, que la única manera de sobrevivir musicalmente aquí es tocar norteño o ser aeroplano? ¿Qué pedo con eso? Ah, sí. Es que sí está la cosa, si los han visto tocar nomás. No, está mucho de pedo, la neta a mí no me gusta Aeroplan. Pues sí, es una imitación de Soe. No, güey. No, güey, ni le llega. Cosas, pues es invitación de Soy Babasónicos. Bueno, no, sí, me no, caga cómo ese güey se comporta. Es caca, güey. Es que sí es una imitación de Soy Babasónicos. Lo único que cuando vas a ver a... Aquí no nos gusta Aeroplanos. Aunque sean de Tijuana y todo, si nos están escuchando. No nos gusta. Lo único que, pues, te quedas viendo son las tetillas del güey que canta. No, sí, güey, me da una pinche botando. Risa cuando baila y salta como loco, güey. Parece sí, que está enfermo. Nadie baila, güey, así en stage todo loco como Cedric Pitzler Zavala. Yeah. Pero no es lo mismo. Bueno. ¿Qué días son? Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril. Y como ven, nosotros no tenemos feria para ir. No, no. Tal vez yo voy, Sí, ya, ¿quién sabe, güey? Sí, ese güey va. Lo que sea, va a estar. Lo maldigo. ¿Quiénes van a estar? Calle 13. Movimiento latino. Es hispano, güey. Me caga el término latino. Latino. Benny Benassi, que son de esos DJs que les gustan a todos. Todos los mangueros. Para los mangueros. Para los mangueros y los Tectonic, ¿no? Para todos los party boys. Los Tectonic que bailan como con mandriles con espasmos. De hecho, ese día va a ser muy electrónico. Contemporáneo, post-punk. El CD Sound System. El CD Sound System. Pero va a estar Chris Berg, güey. Ah, es que soy fiel seguidor de ellos. Hockey, que es una banda dance, indie dance, pop, no sé. Güey, no mames, va a estar Jay-Z, güey. Jay-Z. Jay-Z, güey. Jay-Z no me cae mal, güey. Jay-Z, sí, pues, sí, no sé. Sí está tonto, pero no me cae mal. Pero no significa que me guste. No me... La neta no, no me mueve su música. Me da igual, escuchar ese güey es como ver cuando sacaron el videojuego de 50 Cent. No me mueve su música. No está tan tonto como ese güey, pero... Va a estar Lucero, Lucerito, nada, ¿no? Es cierto, güey, no, falta mi jefe. Es una banda. Es una banda, es una banda como de... Bueno, punk. Para los que hayan visto 500 Days of Summer, va a estar She and Him. Bastante, güey. Soy de Chen. También sale en Yes Man. Yes Man, güey, no me gustó la obra. ¿En Yes Man? Sí, güey, es la morra. ¿Es la morra? Sí, pero güey, nos quedamos dormidos en la película, güey. Está horrible, güey. Yes Man está horrible, güey. Pero la morra está bien nice. Está bien nice, güey. Yo quisiera una novia así, güey. Public Image Limited. Va a estar Passion Pit, que es un grupo bien chingón. Electro. Vampire Weekend para Vampire todos. Vampire Weekend. Más of the Crips, güey. Yo nomás escuché una rola, me gustó. The White is Way Alive. Estuvieron aquí en México con... Aquí van a estar en México con Technicolor Fabrics, ¿no? Y Guadalajara. Pon Technicolor Fabrics, güey. Ah, sí. ¿Qué más va a estar? Yesayer, que es algo así como Grizzly, bueno. Y ya para... Es algo más folk, todo. Ese día está bueno, yo quiero el... No, la verdad, el que vale más la pena se me hace que es el domingo. Sí, pero... El domingo, güey, pero ya. Ya el sábado 17, güey. Va a estar Aterciopelados. Band of Skulls. Que me pasó un chingo. Hard Rock. Cámara Oscura. Cogid en Cambria, güey. Beach House. Cámara Oscura. Está bien perro, escuchen. Es así como... Beach House también. Es pop. En especial, ¿qué rola, güey? Pues todas están bien buenas. ¿De qué hablas? Bueno, es que Oscura? Sí, es como... Sí, de Cámara Oscura. Es como Hello Seahorse, pero... lo que influyó a Hello Seahorse. Okay. Si les gusta Hello Seahorse, escuchen Cámara Oscura. Y Beach House es como Dream Pop, muy bueno. Cogida en Cambria, está perro, ¿no? Yeah. Somos Fede y yo, somos fans. Sí, influenciados, sí. Somos fans de esa banda. Sí, yo creo que por esa razón Fede toca vida, güey. Sí. David Chieta, que... David Guetta. Ese güey no era para Manguera, algo así. No sé, me caga, es un DJ. Bien caca, güey. Yo puedo hacer hasta allá los mangueras. Yo puedo hacer lo que hacen en la Manguera. Es con feria, güey. Manguera es con feria, no el pinche montón que. A ver, si no les ha quedado claro, no nos agrada ese tipo de personas. Pero a ver, ¿qué va a seguir? Tivo, va a estar, güey. No, es para tocar una pinche rola, me cae. Va a estar Gossip. Gossip, güey, esa vieja canta bien perro, güey. Va a estar la reunión de Faith No More, güey. Ustedes lo recuerdan en el 89 por su pinche rola Epic, güey, que está bien rara, es como metal con hip hop bien rara, güey. Ahí me pasa la rola, güey. Va a estar Girls. Hot Chips. Gossip. No. Les Claypool, güey, el bajista de Primus. Solito, güey. Major Lazer, que es como... Está bueno. Va a estar Mew. MGMT, güey, aunque ya creo que lo están quemando. No, Me gusta el techno que aplican MGMT. Sí, me gusta, pero... Va a estar The Muse con nuevos sencillo que tiene. Pues sí, güey, pues por el... Nuevo disco, güey. Disco, güey. Pero Muse no me mueve. Ya rato que salió, güey. Muse a mí sí me gusta, güey. No, a mí no me mueve nada el Muse. A mí tampoco me llega ya. Antes sí, los primeros discos. ¿Será porque ya se están volviendo más comerciales? Tal vez por eso. Yo soy... No sé. A mí nunca me ha movido. The Dead Weather. The Dead Weather es un proyecto de Jack White. The Dead Weather. Sia, güey. Sia va a estar, que era la vocalista anterior en Zero Seven. Ese proyecto. De Tiesto. Pepper Brad de la cancioncita esa que sale de la de 500 Days of Summer. Simón, esa. Ya, cállate. TXX, que es también acá como electrónico, muy bueno. White Rabbit. Tokyo Police Club, Tiesto. Tiesto, güey, no mames. No mames, Tiesto, ese güey. Tiesto, esto. Tokyo Police Club, muy bueno. White Rabbits. Y Zoe. Bueno, ya no me emociona hoy en día Zoe. Ya, sí, eso es. Sea la cosa que menos quisiera ver si fuese a Coachella, Zoe. Soy, güey. Es como el domingo, güey, que tú dices que es el mejor día, ¿no? Sí. Entra de Babasónicos. B.O.B., que es como rapero. Está bueno, es el que te mandé la otra vez, ¿te acuerdas? ¿Neta está bueno? Sí. Hola. Charlotte Gainsbourg, que es la actriz que sale en La Ciencia del Sueño. Hermosísima. Ya. Ese, güey. Güey, es la neta, güey, está bien bonita. Ahorita sí la escucho, entonces. perdón, güey, perdón, lo dije, es que pensemos alto. Sigamos con la lista. ¿Dear Hunter qué es? Club 75. Dear Hunter que es como shoegaze. Dream pop, post punk, está muy buena. Una fusión sabrosa. Esa muy buena. De la Soul. No, ni idea. Delphic. Gorilas. Gorilas, güey. ¿Qué estamos hablando ahorita? Gorilas. Hadouken, creo que es una banda para emo, ¿no? Hadouken. Sí, güey. Creo que sí, güey. Mira, solo mírenlos, güey. Sí, sí. Busquen una foto de esos güeyes, güey. No mames, sí, la son, cosa más. Son emos. Hadouken. Pinches emos, güey. Tantito y rebajemos, no estereotipemos. No estereotipemos, güey, pero son emos, son no seamos emos. Malos. No seamos malos. Emo. Espera, Delphic, que es, que es como electrónico dance. Muy bueno también para los parties. Las parties de todos. Para los spots. Los spots, güey. Gary Numan, que pues Gary Numan, que no conoces a Gary Numan. Julián Casablancas. Julián Casablancas. Nada más miren, mírenlo. Julián Casablancas va a estar también. Está perro suyo. Flores and the Machine, que es muy escuchado. Eso no está Sergio, güey. Bueno, bueno, mis partners. Infected Mushroom, que no me mueve nada tampoco. A mí tampoco. Ya sé, está electrónico. John C, que es el de Sigur Rós. Vocalista, ¿sí? Está de solista ahorita. Pues es casi lo mismo. Mira, porque también es como que también crea su propio lenguaje. Sí. King Kang. King and the Shrines. Ajá, Wow, son como pinches 20 cabrones, güey. Sí, no, es está cool el proyecto porque es una mezcla de. El güey no sé de dónde sea, en un país de allá de. Europa. Arabia, no sé. Lugar que no existe, güey. Lumpalandia, güey. Más o menos fusionan esos ritmos con electrónica, está muy bueno. Max Snow. Denle una checada a Max Snow. Muy buena banda. Recomendación de la semana, Max. Recomendación de la semana, Max Snow, güey. Sí. Ah, claro, sí. Aquí tenemos algo que hacemos que es como la banda de la semana. Sí, de hecho en el blog vamos a estar poniendo como que videos. Recomendaciones, güey. Recomendación de la semana. Ahorita lo que también está sonando acá. Phoenix. Va a ser Phoenix. Phoenix. Sí, va a estar Phoenix, güey. Phoenix va a estar Phoenix. Está bien quemado, pero está bien. Sí, güey. No, solo los rolitos, güey. Está bien, White Rose Movement. Sí. Sí. Está bueno. Sí. De hecho, ahí hay un video que puse. Sí, pero tú nomás sabes empezar el video. Es como que, ah, no, me putos. Pues nada más. Nada más, güey. Va a estar Spoon, güey. One Schemo, está buena la banda. Paparazzi, que es como también lo mismo. Lo mismo que acá, DJs. Bastantes DJs se metieron esta vez, ¿no? Sí, es como. Es que también está moda la gente. Está de moda eso. Sí, pero. Estamos buscando en el foto de él. Va a estar no Tom existe, York. Tom York con Tom su. Tom York. A ver, ¿qué nos puedes decir? Una banda, ¿no? Del Tom York se llama. ¿Cómo se llamaba la banda? No sé, es una banda. Está en el blog. ¿Hay un. ¿Hay estos güeyes? Sí. Es Flea, de Red Hot Chili Peppers. Atoms for Peace, güey, se llama. Ajá, ándale. Atoms for Peace. Pues sí, porque habían aparecido con muchos signos de interrogación, sí, no sé, interrogación en el lineup y pues ya. Me cae que no sabía. Ya le pusieron nombre, ajá, no tenía nombre en ese entonces. Tom Yorks. A ver, pon otra vez. Y ahora ya. Pon otra vez el escudo. Aguanta, espérate, queremos saber qué pedo con Tom Yorks. Tom Yorks. Tom Yorks. Tom a York. Ver, ya. Es Flea, el de Red Hot Chili Peppers, el bajista, el Nigel Godrich. Que es su productor. Ajá, de Radiohead. Fiel. Joe Warrenker, de R&B Beck, pero ¿qué toca él? Es el guitarrista. ¿El guitarrista? ¿Y Mauro Orfosco quién es? Es el baterista, creo que es está como joven. Ah, ok. Apenas está entrando. Ajá. Y pues eso vendría siendo como que la sorpresita de Coachella, ¿no? No sorpresita, sino que pues sí, es que muchos. Uno de los atractivos principales del domingo, ver la banda de Tom York. Sí, ver a Tom York ya es de por sí, sí. Mucho. The Big Pink, que es también. Es, nunca has escuchado de él. Ay, Benny. ¿Qué? Nada. Siempre me regañas, güey. Es como. Yo tampoco lo he escuchado. No, es que no sé qué género sea, güey. Pero. Está medio. Ah, ya lo escuché. Pop. Ya lo escuché, ya. La otra vez lo escuché. La de Dominos, güey. Está bien electrónico, bien así bien dando. Pero tienen otras cosas, bueno. ¿Está curada? No. Yo la tengo. Yo la tengo. Es una banda. Tú la tienes. No, así se llama la banda, yo la tengo. No, es una banda así como de. Así como Sonic Youth. Sí. De ese típico rock alternativo que. Mueve. Es anti new wave, ¿no? Ajá, sí, new wave. Yo la tengo. Pavement también, una clásica de los 90s. También es como yo la tengo. Sí, muy buena. Y Pues ahí está, güey, recordando, güey, cuáles son las fechas, 16, 17 y 18 de abril, ¿verdad? Sí. Si eres rico, güey, cállate. No, creo que van a la... hasta ahorita, estoy informado. ¿Cómo está el precio de los boletos? Que, bueno, hasta ahorita estoy informado que son como 3 días, solo han lanzado los 3 días, o sea, solo a huevo tienes que ir los 3 días, y siempre creo que ya cuando se va acercando van lanzando... un día individual. Otro día individual. Ajá. ¿Y no si van bajando los precios? Ajá. Pues también sí. Bajan los precios. Ajá. Pues si hace así, voy el domingo. Ajá. Que es lo más importante. No. Ay, se va a llenar el hombre. Ya, domingo. Pues, todos van a ver a gorilas. Ajá. Y al otro, que al de plano no vamos a viajar, pero vemos por tele, es el Vive Latino. Vive Latino. Vive Latino, como siempre. De los más cercanos. Son 2 días nomás, o son 3, ¿no? Son 3. 2 días principales y uno de apertura que nada más toca una banda, que es Dr. Frankenstein. Es tipo ópera. No, es ópera rock, güey. Ópera rock. A eso nomás saqué como un show, güey. Música, o sea, no sé, un espectáculo. Que ya Vive Latino ya no es tan latino, porque ya se metieron otras bandas de... Está Rise Against, güey. Siempre ha habido eso. Sí, siempre ha... Bueno. Pues no, de hecho, siempre ha habido, pero se supone que los integrantes tienen origen latino. Ajá. Pero ahora ya no, creo. Sí, siempre tengo que... Sí, bueno, ¿qué tenemos? A lo mejor tan siquiera... 24 de abril. Sábado. O sea, los homines abominables, posteriormente, anteriormente conocidos como este... No tan buena. Abulón de víctimas del doctor. A mí sí me gusta mucho esa banda. A mí sí me pasa. Ahí también pasó cuando los principios con víctimas. Y los vi en vivo, pero no sabía quién era ese. Pero ya después. Ah, la vez que los vimos en el campeonato. A mí sí me gusta esa banda. Es como que más melódico que víctimas del cerebro. Aguamala, que no sé quiénes son, la verdad. Andrés Cantizán, que también no sé. Ataque 77, argentino, ¿no? Sí, creo que sí, son argentinos. Dime, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de...? No sé, nunca los había visto entrar. No, Austin TV. Austin TV es una banda que ya estaba. Banda de turistas. Bastante bien, es como un Babasónico, pero tiene otro estilo más. Más frijito. 60s, 70s. Sí, Poca Floja, que es como una no. Porno. Como, qué raro nombre. No sé, una mezcla de voz, no sé. ¿Y qué más? Y César, acercate. Acercate, que no te escuches en el Cecilia micrófono. Tú. Sí. Acercate, boludo. Ya lo dije. Okay. Celso Piña. Celso Piña. Chiris. Cómo extraño cuando cantaba con Vaquero. No, con Zurdo, güey, era mejor Zurdo. Y Vaquero estuvo con el... Es que Zurdo fue más noventero, güey. Deftones, que esos son los güeyes que... Metal. Yo creo. Pues aunque sea el baterista, que se haga mexicano o machín. Descartes acá, que es una banda de esos que se viste como muerto, ¿no? Ajá. Ah, eso me gusta, la presentación. Tienen una canción que se llama Se le gusta latino o algo así. No me gusta este proyecto, no sé nada. Escuchas. Julieta Venegas. ¿Dónde? Está abajo de Dildo. Doctor Crápula. Doctor Crápula. Oh, Dildo, güey. DLD, que son esas típicas bandas culeras, güey. Mexicanas, Vive Latino. Que ay, que no nos ponemos, güey. Dildo. No, pero que ya estoy cansado, es como punk, no sé. Caca, güey. Malpong. Doctor Crápula, que es como... ¿Cómo qué? Como que, no sé. Es Doctor Crápula, güey. Estados alterados, que ya tienen algo de esos, ¿no? Sí, creo que sí. Francisca Valenzuela. Suena como a nombre de mi abuelita, güey. Ya sé, güey. Julieta Venegas, como ya dijimos. Julieta Venegas. Bucheret. Le Barón. Ya cambiaron. Le Barón, que es de la verdad. Liber Terán, que es como un proyecto de el bajista de Los Olvidados, de una banda de ska. Uh-huh. Es un proyecto acá como norteño, pero bueno. ¿Bueno? Norteño electrónico. Pues, sí, el norteño no está tan... Bueno, hay unos que sí. Pero este tipo de que le imprimen a cambiar de escena. Es que solo es como canta. Tócame norteño. Pero era bajista de Los Olvidados. Los Acapulco, que es una banda de surf. Sí. Ajá. Está ¿sí? Muy bueno. Va a estar Mago de Oz, Mago de Hierros. Guácala, Guácala. Los odia. Es un proyecto de la Facultad de Fobia. El bajista de Café Tacuba, que no me acuerdo cómo se llama. Y de la Cueva. Y de la Cueva, tocando la guitarra. Y el baterista es el que rifa. Un gordito que toca la el que tocaba. ¿Qué es ese? El que tocaba en La Lupita. Ah, sí. La Lupita, güey. No sé cómo se llama, pero esta perra, esa banda. Más o menos. Después de los tres. Los tres. Chingona, épica, curada. Que influenció a Café Tacuba. Que influenció mucho a Café Tacuba. Sí, sin ellos no. Malacates, no Trébol Shop. Los Acapulco. Ah, los. Sí, pues ya dije. Los Acapulco. Que son surf. Qué asco, ya, qué hueva. Qué hueva con audio, ¿no? Sí, ya se bueno. Para todos los metaleros, siempre. Épicos. No es que yo me crea acá, yo soy bastante pobre, pero siempre veo como que a la gente bien agita así en su carro, escuchando a todo volumen, más, güey, cantando en su carro así. Se ve bien naco, la neta. Sí, mi chavo. Pero naco en el sentido de tener dinero. Sí, mi chavo. Sí, pero yo no hago esto nacado. Yeah. Más que nada, pues, es estúpido. No escuchan esa música. Payasos, güey, que es un grupo. Ya sé, ya lo tengo para acá. Misterio, Montenegro, Munazul, no con Nacho Vegas, güey, que es como influencia de Bumburi. Es un cantautor español, está bueno, está bueno. Nacho Vegas, prefiero eso que a Bumburi. Osomal, ¿sí? ¿Qué es eso? Osomal, es una banda que ya es de experiencia, que ya estuvo en Coachella. Un nombre bien azteca. Sí, es como, ajá, haz de cuenta que es un proyecto así. ¿Pero de qué es? Como rock, pero mezclan todo, mezclan, no, mezclan el folclore y cosas así, ajá, no, sí suenan, güey, no mames, no, tienen origen mexicano, pero creo que son de Estados Unidos. Payasos, Against the Machine, no, Rise Against, güey, Rise Against, esa banda la neta no me gusta, va a estar el baile del diablo, ya. ¿Qué? Es Rage Against the Machine. Ah, Rise Against. Rise Against. No tiene que ver, güey. No tiene que ver, güey. Hay una vieja generación. Es que se confunden Rage Against the Machine. Y Rise, pero no, güey. No. Ay, ¿por qué crees que no vas a estar Rise Against? Yo pensé que ya pura Dame Star Wars. Estaría perro, güey, pero no. Quería meterlo de más del nombre. Y tiene el nombre completo, güey, en el line-up, güey. Los dos ocultos. Su majestad imperial, güey. Silverio. Silverio, que. Las demonaras. Las emonadas de Termo, güey. Termo es como DLD, cosas así. No mames, güey. Veo muertos. Gente gallo, güey. Veo muertos, así se llama la banda, güey. No, ya sé, así, solo no, para quedar. Vicente Gallo, güey. ¿Qué me puedes decir de Vicente Gallo, César? Vicente Gallo. Buen proyecto mexicano, ¿no? Nada más eso puedes decir, güey. Desarman civilitos, ¿cómo está ese pedo, güey? Me encanta lo que hacen con las consolas, güey. Las desarman y las hacen sims. No son consolas, güey. Son consolas. Speak and Math, güey. Esos es como que están en Toy Story, güey. Este es para bebé. Para vivir, güey. Pero las hacen sims, güey, eso es lo que cuenta. Ya los quiero ver desalando discos, güey. Ya, creo que hay uno, Sí, güey. Chequen videos de Vicente Gallo de los... Seguimos. Víctimas del Dr. Cimero, güey. Siempre están. Abulón al principio y al final de ese día, güey. No llegan más, pues no sé. No quieren. Es que no quieren, son de esos típicos... Acá, yo, sí. Yo que me quedo, güey. Están, claro. Victoria Mil. No sé quién es. Hay que ver el domingo. Domingo... Va a estar más electro, ¿no? Ahora es banda de metal. Ahora será como el pinche nombre de serpiente diabólica, güey. Lo que te gustaba en secundario, güey, como metal así. Metal trash, güey. No, es de esos tipo, ¡oh, Jesús! Esas cosas, güey. Jesús me chupa la verga. No, no me gustaba eso, güey. A mí. Zapá, no me gustaba. No te hagas. Eso no, güey. No me gustaba, güey. No, a mí todavía me. Ya, cada quien. Pelado. Calle 13. ¿No te pelado? ¿Cómo era? ¿Tercer pelado? Por Dios. En el cañón. Sí, güey. Y la vieja tiene el proyecto como solista, ¿no? No, ajá. No. ¿Cómo se llama? La vieja solista. ¡Ah! Se me olvidó el nombre. No, pero sí es. Sí, ya sé qué es. No puedo creer que tengas una duda de quién es de la chica. No me acuerdo, no lo sé. Ah, fuck. La morra, ¿cómo se llama, güey? No, si se acuerdan, mándenos el nombre del blog, güey. Ahorita vemos eso. Calle 13, visitante y residente in the house. In the house. Sí, muy buena. Calle 13, que no sé por qué todos te critican. Sí, yo sí. Si escuchan a Wisin y Yandel, oh, qué ya cool. Sé. Pero dices Calle 13 y se quedan, ¿qué? ¿Escuchas a Calle 13? No puedo creer que escuchen la mierda de Wisin y Yandel con sus mamás. Esos vatos nada más la hacen revolución. Rimas. Esos vatos nada más hacen rimas y de la mierda. Calle 13 hacen rimas que tiene sentido. No hacen un vocoder y ya, güey. No hacen sentido, sino que las de Wisin y Yandel son pendejadas. Están bonitas las rimas, güey. Ya he cantado con un puñado de personas importantes. No, me refiero a Calle 13, está más chingón, güey. De hecho... según escuché que Pitbull quería hacer un dueto con Calle 13 y Calle 13 le dijo que no, no, no, que no le gusta hacer duetos con gente que solo dice 1, 2, 3, 4. Ahí ya se la metió. Se la metió bien rico. Se la metió bien rico. ¿Qué pedo? ¿Qué más, güey? Pobre Bono. Carca, que es una banda caca, güey. No, no sé, güey. Vilmente. Cienfuegos se llama la banda. Como que se... La Cuca. La Cuca. Ay, no me mueve tanto como... El Cuarteto de Nos con las rimas. Soy el Guerra, siempre ha estado perro. Está nice. No tiene nada sexualmente, pero bueno, para mí no. A mí sí, güey. Está curado. Emilio Rodríguez. ¿Quién sabe? Juan Pablo Villa. Spire on the Sun, espera, GMP no. Sí, pero un proyecto más acá, más profundo. Este, ¿qué sigue? Que me quedé. Burland, que es algo así como lo nuevo, ¿no? Es como fue, o algo así. ¿Se lo has escuchado? Ni yo. Perfecto, yo. Pero sabes quiénes son, ¿no? Sí, sí. Son no lo he escuchado porque se me ha dado hueva. Pero... Me dan hueva. Como de hecho, las recomendaciones Mike sí, y escucha Burland y nada. No, no nos banquemos acá, luego nos trinchan. Kafka Jones es el proyecto de... Kafka Jones es el proyecto de... ¡Ah! Ya. Pues hoy tenemos muchos letardos. ¿Quién sabe? De La Gusana Ciega, güey. Ah, el vocalista de La Gusana Ciega. Siempre ha venido aquí a Tijuana, güey. ¿Este de Kafka Jones? Ah. Es proyecto acústico de La Gusana Ciega. Oh. No te conozco, no te cuento. No te llega, dije. Cosas, güey, de que lo pongo. ¿Qué? Mal viajando. ¿Qué? Tienen una canción que se llama Celofán. Ah, sí. Ah, sí, güey. Sí, bueno. Kenny rockera. Leyenda de México. Que no llegan muy lejos, pero son así antiguos. Baterista, fue baterista de pobre. ¿Qué es de eso? No sé, la verdad. No es Cumbia Kings. Otro Los Amigos Invisibles para bailar. Para que se echen un buen bailón. Sabrosón. Los auténticos, auténticos. Decadente. Así le dicen en el video. Es como una banda más. Después de eso, lo vamos a editar. Los auténticos decadentes que no. Esa banda, Pedro. Pues desde chiquito la escuché y no mueve tanto, pero es porque allá se manejaba más lo del Sky y la onda. Está más cool Los Fabulosos. Sí, la sí, verdad prefiero bueno. Mucho más Los Fabulosos. Los románticos de Zacatecas, güey. ¿Cómo está, güey? No, ni idea. No, está culera. ¿Meta? Sí. Si César no la conoces, porque está culera. ¿Qué? No, ¿sí has escuchado? Los románticos de Zacatecas, sí, es como Enjambre y esas cosas, pero más. Oli, no sé. Panteón Rojo. ¡Ay, güey! Se nos cayó el micrófono, güey. Sí. Panteón Rojo, creo que es una banda que siempre está también ahí. Sí, en el Brasil. Siempre está. O sea, si fuese con Fobia, que siempre estuviera. Sí, o Cafeta, o Café. Siempre no está. Fobia. Siempre está Panteón Rojo ahí. Entonces, pero está curada porque se agarra cura. Pate de Fuá, que es como. El Pate de Fuá es folclórico. El Pate de Fuá. Folclórico. Pate de Fuá es hígado de pato, güey. Pato Machete. Hablando de pato, Pato Machete, güey. Pato Machete, que todos recordamos con Control Machete en los 90. Sí, señor. A mí me gustaba mucho. Pedro Piedra. Que es hermano de Pedro Picapiedra. No, no sé. No, no sé. Polca Madre, que es. Si ¿sí recuerdan al güerito que. Era Polca. Sí, es Polca. Polca Madre. Polca Madre. Que se recuerdan al güerito que está con. Nortec Postage. Sí, es un proyecto de él. Es un proyecto que él creó, no sé si siga con ellos, pero es también como. Es como Nortec, pero mezclan el pol con el electrónico. Pues sí, no me imaginaba algo así cuando ajá. Escuchas el nombre. Quiero Club. Quiero Club. No me gusta la Coke. Rodrigo y Gabriela, que son muy chingones en la guitarra música. Sí, ese es el talento que no se aprecia sí aquí en México. Sí, ese Rodrigo sí me dijo. ¿Son mexicanos? No, son españoles. Ay, no, si son mexicanos. Son mexicanos. Cabrón. Ay, no mames, pendejo. Estoy diciendo eso, güey. Perdón, güey, perdón, que me vaya. Escape. Escape, pues. Escape, para todos. A ver cómo el imbécil, güey. No importa. Vamos a ver de dónde son Rodrigo Gabriela, güey. Sonic. Eres de la de esas personas que les pregunto, ¿sabes quién es Rodrigo Gabriel? No. ¿Quién es un Sonic? ¿Sonic? Sonic. No, Sonic. Susi 4. Susi 4, pues, a todos los... Tijuana no, pero sin culpa. Tijuana no, que... Tijuana no. Días. Con Julieta, sin Julieta. Tal vez sí, güey. Tal vez sí, venga. ¿Quién sabe, güey? Todos tus muertos. Todos y tus los muertos. Míos. Y los míos, güey. Troker, Ventilator. ¿Ventilator qué? Ventilator. No, es Troker y luego la otra es Ventilator. Sí, eso es. Desde que escuché leche de ellos, es leche de ellos, ¿no? Sonó bien al burro, güey. Es como soy. Sí. Su voz no me gusta. Ahí les dijimos todos y cada uno de los que van a estar en el. Bueno, los que conocíamos. Sí, porque la verdad hay muchos que la neta no nunca había escuchado. Pero ya saben para lo que nos quieren informar ahí, si saben de alguno. Pero sí va a estar mejor que el año pasado, porque el año pasado no estuvo muy bueno. Salvo a Danowski y cosas así. No sé, no fueron tantos reconocidos, iban más con que apenas estaban empezando. Fue mucho punk, no sé, güey, mucho... Bueno, por lo menos a Gorita le variaron la cosa. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo está ya? Pues ya se cierra el primer episodio de Modular Podcast. Les voy a dejar la dirección del blog. Es modul-art.blogspot.com. Repítelo. Modul-art.blogspot.com. Otra vez, por favor. Está la chingada, güey. No, Luego se van a confundir y van a poner mete a la chingada, quién sabe. Yo lo digo. No, ya pues ya nos despedimos del episodio. ¿Quieres agregar algo, hijito? Sí, quiero agregar algo que... ¿Quieres tus galletitas, papá? Que visiten el blog, sobre todo, que nos traten de apoyarnos y que no nos critiquen tan feo porque no somos unos... No somos unos profesionales en esto, vamos empezando. No somos nadie, tranquilos. Nada, nada más venimos acá a hablarles y que lo disfruten. Exacto, somos amigos que tratamos de pues, hablar de los que nos gustan. A ver si ahí nos encuentran en la calle un día. Ajá. Con un güerito, cuando ven un güerito bonito. Bonito. Como pollito. Ese va a ser César. No, ese va a ser Fede. César, ese es el gordito. Ay, qué bonito. Pero bueno. Si nos escuchan, y inviten a las demás personas a que nos escuchen. No estamos tan mal que digamos. Y les ofrecemos buena información. Bueno, ya, me despido. Soy Iván. Nos vemos en la próxima. Yo soy César y chao. Los quiero, los amo. Y quiero... Sí, ya sé, ok. Bueno, yo soy Fede y nos vemos. Repite el blog, chao. Por favor, repite el blog. Ya, una última vez. Acá los dos micros, güey. Modul. No seas malo. Dos veces. Modul-art.blogspot.com. Modul-art.blogspot.com. Modul-art. Ya, cállense la vez. Ya. Yo fui Benny y este fue el primer episodio de Modular. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.